Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta grata conversación de su programa Diálogo Bíblico y ver esta situación que está pasando Jeremías. Fíjate, hay un texto acá en Jeremías 12:1. Voy a leer la primera parte nomás porque vamos a ir comentando el resto. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Bueno, va a venir después lo que va a decir Jeremías. ¿Sabes? Me estoy acordando, no sé, yo creo que nuestros auditores también lo conocen, la historia de Job. Sí. Cuando uno comienza a leer el libro de Job al comienzo, Dios le da las características y la verdad que era un personaje extraordinario. Dios mismo lo dice, era justo y abierto, qué sé yo. Pero en algún momento también entra como a hablarle a Dios algunas cosas y a comentarle algo. Fíjate ahí en el capítulo 40, bueno, del 38 ya ha comenzado Dios a hablarle a Job, pero dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Así le dice Jehová. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y aquí viene lo que hace cambiar cuando hay un concepto de Dios: y aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Quizás esto es lo que está haciendo de alguna manera Jeremías, viendo que pareciera que está dando palos al aire. Y dice, leyendo otra vez nuevamente Jeremías 12:1, la segunda parte de esta, dice: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿No es una situación que también David en algún momento había dicho? ¿Tú recuerdas? Sí. Casi se deslizaron mis pies, dice, cuando vi la prosperidad, qué sé yo, del vecino, de este acá, del allá, y yo los veo que son, llevan una vida correcta, andan mal, quizás cómo están consiguiendo el dinero, llena la mente muchas cosas. ¿Dónde está la respuesta? Y este es el lamento de un siervo de Dios que está haciendo lo que Dios le pide, pero que aún no ve en su vida, y que el camino de él no prospera, pero sí pareciera que los impíos están prosperando. Es una situación que está, una situación que podría ser también tema de hoy día, de conversación, porque a veces podríamos estar pasando por una situación muy similar. Hay varios textos en las Sagradas Escrituras que nos hablan precisamente de esto. ¿Por qué? Porque es muy natural que nosotros, cuando estamos pasando por alguna aflicción, por algún momento difícil, a veces tenemos la tendencia a mirar, y yo creo que el enemigo también nos ayuda un poquito, a mirar gente que no se preocupa de Dios, que no cree en Dios, que viven sin Dios ni ley, y sin embargo prosperan. El Salmo 73:3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Claro. Entonces, es algo natural que nosotros empecemos a mirar y hacer comparaciones. Pero ¿cómo, Señor? Yo te estoy sirviendo y mira cómo... podríamos decirle, mira cómo me estás tratando, Señor. Cuando yo debería ser el que debería recibir todas tus bendiciones, la prosperidad. Y mira ellos cómo están, parece que cada día están mejor, gozan de la vida. Pero esto es bastante engañoso. ¿Por qué? Porque nosotros vemos caras y no corazones. ¿Será que esas personas disfrutan realmente de la vida como nosotros pensamos? ¿O es simplemente una fachada que están mostrando? Y fíjate, creo que podemos comprobarlo con muchas personas, ricos y famosos, que han muerto. Después de muerto, uno sabe que fueron personas que fueron tremendamente solitarios, no gozaron de la vida, no gozaron de lo que tenían, y mueren producto de la droga, del alcohol, unos se suicidan. Ahora, ¿por qué si son tan felices, por qué llegan a eso? Bueno, hay una apariencia de felicidad, pues incluso Jeremías menciona el versículo 2, dice: los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto, dice. Cercano estás tú a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Entonces, aquí está entrando en la temática, Jeremías, de esta situación, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que tú lo estás bendiciendo, estás cuidándole, estás dando todo lo que necesitan. Pareciera que ellos prosperan porque tú lo estás bendiciendo. Pero el versículo 3 dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. Y luego, el versículo siguiente, el versículo 4, dice puntualmente lo siguiente. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Estos cuatro textos nos hablan justamente de la posición que está tomando el profeta hacia quienes estaban hiriéndolo, hacia quienes estaban tratando de eliminarlo, de sacarlo del camino, porque le estaba hablando la verdad que Dios quería. Y quizás a veces pueda ser la condición nuestra también hoy día, de que a veces por ser cristianos, por llevar una vida correcta, ¿no es cierto?, no lo pasamos bien. Pero Dios tiene realmente salidas para esta situación y se la dio también a Jeremías. Lo único que él le pedía a Dios, a Jeremías, que él dijera exactamente lo que él le había dicho que le dijera. El mensaje, el mensaje importaba en ese caso, ¿no es cierto? Por eso, vuelvo a insistir, tú habías mencionado Salmo 73, ¿no es cierto? Y hay otros textos también que están hablando acerca de esta situación, puntualmente Job ya lo habías mencionado, pero hay una salida, hay una situación, hay una justicia que en algún momento se va a dar, y Jeremías, como siervo de Dios, él vio lo que sucedió y que sus palabras realmente se cumplieron. Ahora, fíjate, aquí nosotros podemos ver claramente la humanidad de Jeremías, porque Jeremías, en forma muy humana, deseaba que aquellos que se portaban mal, aquellos que procedían mal, fuesen castigados. Él no veía el castigo inmediato. Hoy día sucede también así, fíjate, porque nosotros quisiéramos ver que Dios castiga inmediatamente a aquellos que se portan mal. Recordemos que en la antigüedad Dios estaba guiando a su pueblo en forma directa, podríamos decirlo. Entonces, cuando hacían algo, venía la retribución. O sea, venía, no diríamos la retribución, sino las consecuencias de lo que ellos hacían. Hoy día ocurre diferente. Entonces, generalmente esperamos, y nos sucede lo de Jeremías. Jeremías confiaba en Dios, pero seguramente no entendía por qué sucedía lo que sucedía. Bueno, vemos en estos cuatro textos de Jeremías 12:1 al 4 cómo es. Jeremías se lamenta porque ve que no, sus palabras no son oídas, pareciera que todos quieren ir en contra de él. No importa que sea así para nosotros, pero Dios tiene una salida maravillosa para los hijos que son justos. Usted diga la verdad. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios a pesar de todas las cosas que ocurren que parecen no tener sentido para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.